Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Hasta los cabellos de la cabeza están contados. En esto, habiéndose reunido por miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuando dijiste en la oscuridad, será oído a la luz». Y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os repito, temed a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 ases? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Valéis más que muchos pajarillos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta los cabellos de la cabeza están contados. Tú vales mucho más que muchos pajarillos. Según la traducción, esto dice: pero valéis más que todos los pajarillos del mundo. Y no es que no valgan nada los pajarillos del mundo, sino que Cristo murió por y para salvar a los hombres, al género humano, a las personas, a ti. Aceptar la salvación que viene de Cristo implica no ser hipócrita, sino sincero con todas las palabras y hechos de tu propia vida. No tengas miedo a proclamar el Evangelio, porque lo que te pase por ello será la voluntad de Dios, que tiene contados todos tus cabellos. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.